La tenemos a Marina Catirao y le agradecemos. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ana y Walter te saludan acá en Radio Encuentro en Viedma. Buen día. Hola, buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, no sé si fuiste parte de la delegación que ayer visitó a las compañeras ahí en el decanato de la Universidad de Comahue. Sí, no. Sí, nosotras ayer, como vos bien decías, nos hicimos presentes allí en Roca, en el decanato de la universidad, para acompañar a las trabajadoras de limpieza que están resistiendo, que están peleando por sus puestos de trabajo. La verdad que a nosotras nos enorgullece que las trabajadoras nos hayan invitado. Por eso nos hicimos presentes, porque ellas están luchando allá por sus puestos de trabajo y bueno, nosotras aquí en Neuquén seguimos resistiendo a 3 meses de la ocupación de la fábrica por lo mismo, ¿no? 3 meses, ¿no? 90 días se cumplen ya de lo que ha sido la ocupación y esto que están peleando ustedes por su trabajo. Sí, nosotras este primero, en el Día Internacional de los Trabajadores, vamos a estar cumpliendo 3 meses de ocupación. De hecho, en estos momentos estuvimos realizando una conferencia de prensa para informarle a todos los medios el acto que vamos a hacer aquí en las puertas de la fábrica. Desde ya les agradecemos a todos los distintos sectores de trabajadores que han decidido que el acto se haga aquí en las puertas de la fábrica, no solamente porque somos 36 mujeres las que seguimos resistiendo, sino porque la lucha de las obreras textiles ya es una lucha emblemática. ¿Cómo será ese 1 de mayo ahí que han preparado, Marina? Sí, nosotras vamos a estar realizando un acto, como bien te decía, con distintos sectores de trabajadores, docentes estatales, los compañeros ceramistas, los compañeros papeleros aquí del Parque Industrial. Un acto para todos los trabajadores y las trabajadoras. Para nosotros es importantísimo que distintos sectores nos sigan acompañando desde el primer momento. Para nosotros va a ser importante, como bien te decía, ya hace 3 meses que estamos ocupando la fábrica, resistiendo contra el ajuste y los despidos, no solamente de Macri, sino del gobierno de Gutiérrez aquí en la provincia. Así que vamos a estar realizando un acto a las 10 de la mañana y bueno, después nosotras las trabajadoras vamos a estar realizando un almuerzo, el cual va a ser para colaborar con el Fondo de Huelga de las Obreras Textiles. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Yo tenía entendido hace unos días atrás que había alguna propuesta de alguna empresa, pero ¿qué pasó con todo eso? Sí, nosotras hemos recibido a través del gobierno la propuesta de que habría una empresa rosarina, que ellos comprarían nuestra producción, nosotras tendríamos que conformarnos en cooperativa. Nosotras las obreras en asamblea hemos decidido de que es una propuesta viable, nosotras la estamos evaluando. Obviamente que también estamos exigiéndole al gobierno garantías, porque nosotras les estamos pidiendo que el comodato del predio sea de las trabajadoras, que se recuperen las maquinarias que los empresarios Huerta se robaron el 31 de enero y que también sean de las trabajadoras, porque obviamente no queremos de que este empresario nos vuelva a dejar en la calle como lo hicieron los Huerta el 31 de enero. ¿Cómo se están sosteniendo en el día a día? Y la verdad que la situación es difícil, pero la verdad que en primer lugar recalcar la unidad de las trabajadoras, y desde ya nosotros la única palabra que tenemos es de agradecimiento, no solo hacia todos los trabajadores, sino a toda la comunidad que todos los días viene, aporta con un alimento no perecedero, que viene, aporta al fondo de huelga. Así que así hemos subsistido durante estos 3 meses y la verdad que lo único que tenemos las obreras textiles para decir son palabras de agradecimiento, porque si no fuera por el apoyo que tuvimos desde el primer momento de toda la comunidad, no hubiésemos llegado al día de hoy. De lo que serían indemnizaciones, nada, novedades de eso, nada, ¿no? No, nosotras no hemos cobrado absolutamente nada. Lo único que pudimos cobrar gracias a la lucha que venimos dando fueron los salarios que se debían del mes de enero, pero obviamente estos empresarios que no solamente nos dejaron en la calle, nos siguen chantajeando, dicen que si no dejamos el predio no nos van a pagar las indemnizaciones. Así que eso es algo que también las obreras textiles le estamos exigiendo al gobierno, que obliga a estos empresarios a que paguen las indemnizaciones, porque como bien siempre dijimos, la mayoría de nosotras somos jefa de familia con hijos y que obviamente necesitamos ese dinero para subsistir. Marina, bueno, vamos a estar atentos a cómo será ese lunes, me imagino muy sentido, muy fuerte, y además también desde lo anímico necesario, ¿no? Juntarse, abrazarse y darse fuerza en esta lucha que continúa. Sí, la verdad que va a ser un gran acto, un gran día del trabajador, un día de lucha, como vos bien decís, así que sí, la verdad que las obreras textiles vamos a estar celebrando junto a otros trabajadores, porque nosotras, como bien dijimos desde el primer momento, vamos a resistir, queremos que nos devuelvan nuestra fuente de trabajo, y queremos trabajar como lo hicimos durante estos 11 años. Así que la verdad que sí, que va a ser una gran fiesta, los esperamos a todos los trabajadores a que vengan a compartir un almuerzo con nosotras, y desde ya están todos invitados.